Bienvenidos a la nave que late con la presencia y el poder de Dios. Qué bueno estar en este sitio. Antes de empezar, quiero introducir otra pareja que está con nosotros, que también son pastores en Chicago, Asa y Elizabeth, que están embarazados. No físicamente, Elizabeth, no físicamente, que no se llama Sara, sino espiritualmente. En 3 semanas su congregación está multiplicando y empezando otra congregación en Chicago bajo su liderazgo. Así que vamos a darles un aplauso, que es mucho trabajo. Bueno, y también tengo que comentar mi única mujer que está ahí, se llama Didi y no habla mucho español, pero bueno, está conmigo también hoy, así que para que la conozcáis. Yo vine a España esta vez con un propósito muy concreto, el de casar a mi hija. Anteayer, mi única hija de 26 años, Marisa, se casó en el parador de limpias, y te tengo que decir que fue algo, claro, muy emocional. Yo pensé que al hacer la ceremonia me iba a echar a llorar. Digo, Señor, ayúdame. Y durante toda la ceremonia no lloré, lo mantuve bien. Yo la casé como padre, pero que también como su pastor. Pero tuve la primera danza despacio con mi hija y los dos empezamos a llorar, que no veas. Pero bueno, estoy muy alegre. Mi nuevo yerno, que se llama Josh, el día siguiente en Ampuero hay una corrida de toros, de un encierre. Así que él, el día siguiente, la mañana siguiente, corrió con los toros. Muchos me decían, bueno, esta es la primera prueba de su matrimonio, ¿no? Yo digo, sí, si vive es que tenían que casarse, si muere es que no era de Dios. No le dije eso. Hoy quiero hablaros de lo que es ser un rompetechos. La cultura del reino de Dios es distinta a la cultura que nos rodea. Esencia ha estado hablando por unas semanas de lo que significa ser gente de otra cultura, la cultura del reino. Si tú eres un cristiano aquí hoy y conoces a Jesús, la cultura a la cual has sido llamado es muy distinta a la cultura en que vives. Tus vecinos, tu barrio, tu familia que no conoce al Señor. Porque Dios te ha llamado a transmitir una cultura distinta. No es una cultura española, no es una cultura cantábrica, no es una cultura vasca, no es una cultura americana, es una cultura del reino de los cielos, la cultura del reino. Y quiero hablaros un poco de cultura porque yo pienso y yo sé que hay gente en este lugar hoy mismo que en realidad, aunque eres cristiano, aunque conoces a Dios, aunque el Espíritu Santo vive dentro de ti, la cultura dominante en tu vida es más la cultura de tu barrio, de tu familia, de tu país, que del reino. Muchas veces dejamos que la cultura que nos rodea sea la cultura que nos empapa, que nos satura, que nos domina. Y yo sé que hay algunos aquí que no estáis viviendo en la plenitud de lo que Dios te ha llamado a ser y a vivir, porque te has sido influenciado por la cultura en que vives y no la cultura del reino de los cielos. Y quiero hablaros un poco de eso. Ya sabéis que cultura tiene que ver con las costumbres, las tradiciones, los valores de un grupo de gente en la cual vivimos. Cada cultura es distinta. Hace años fui a África, a Mozambique, África. Iba a predicar en una iglesia y el pastor me dijo: oye, cuando vayas a predicar y te sientes adelante, no cruces los pies como lo está haciendo este hombre ahora. No cruces las piernas, no hagas así. Digo, ¿por qué? Dice, porque en esta cultura enseñar, si ven lo bajo de tus pies, pues es como un insulto. Así que yo me senté, ya sabes, cuando te dicen que no hagas algo, es que en tu mente quieres hacerlo. Me senté y mi pierna iba arriba y lo puse abajo y quería ponerlo. Digo, no voy a insultar a la gente, pero es un insulto en esa cultura. Mi hijo Grant, que tiene 19 años, acaba de volver de un viaje de misiones a Nepal. Y dijo, mira, me dijo, Dad, ahí no toques a nadie con tu mano izquierda. No des un vaso, no les toques, porque es un insulto tocar a una persona con la mano izquierda. Dije, ¿por qué? Dice, papá, es que no tienen papel higiénico ahí y tienen que usar esa mano para otras cosas. Entonces, el tocar a una persona con esa mano es que les insulta. Es su cultura. Hay una cultura que se llama la cultura del reino de los cielos. Cultura es neutral. Hay cosas buenas y cosas malas de cada cultura. Pero la cultura, cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando tú decides ser un seguidor de Jesucristo, cuando tú crees, te arrepientes y te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene dentro de ti y ya no perteneces al mundo en que vives, ya no perteneces a la cultura española o americana o vasca o cantabria, ahora perteneces a una cultura que es distinta, la cultura de los reinos de los cielos. Y el rey que reina sobre esa cultura se llama Rey Jesús. Y transmitimos, aunque esta pareja de aquí, mira, esta pareja son americanos. Mi esposa no habla mucho español, pero tiene más en común con la gente de aquí de España que conoce a Jesús que sus vecinos en América que no conocen a Jesús. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo reino y llevamos con nosotros la cultura del reino de los cielos. Y quiero que toméis vuestra Biblia y miremos a Lucas el capítulo 5, versículo 17 a 27, porque en esta historia vemos lo que yo llamaría parte de la cultura del reino de los cielos, y yo específicamente lo llamaría cultura rompetechos. Si no estás al tanto, si no te guardas, si no te lo cuidas, es muy fácil que pierdas cultura que ha sido valiosa para ti. Si no guardamos nuestra cultura, perdemos nuestra cultura. Si no guardas tu cultura espiritual, pierdes esa cultura espiritual. Hay algunos en este sitio que cuando viniste a conocer a Jesús por primera vez, había una cultura de avivamiento, una cultura de celo para Dios, una cultura de que no importaba el precio que tuvieses que pagar para seguir a Jesús, una cultura de su presencia, pero eso hace ya 2 décadas. Ya hace tiempo. Y como cualquier cultura, si no lo das oxígeno, si no lo avivas, empiezas a perder esa cultura y te despiertas un día y te acuerdas de la cultura que era, pero la cultura que ya no tienes, la cultura que se te perdió. Mi esposa Didi, que se fue. Ah, no, no, es que pensé que pasó el rapto y que se había ido sin nosotros. Mi esposa, sus abuelos eran de México, de Michoacán, Moralia. Viva México. Ella, Aisha, es de México. Y sus abuelos vinieron a los Estados Unidos de México. No hablaban inglés cuando vinieron. Y se metieron en la cultura. Sus padres nacieron en los Estados Unidos y ellos hablaban más inglés que español, pero hablaban ambas lenguas. Mi mujer, que nació en los Estados Unidos, se crió en los Estados Unidos, ella creció en una casa donde había comida mexicana, pero ella no escuchaba el español. Era la cultura de sus abuelos. Ella sabía de su cultura, pero cuando ella creció no sabiendo español. ¿Por qué? Porque la tercera generación perdió la cultura de la primera generación. Lo que era normal para sus abuelos, para ella ya no era normal. ¿Por qué? Porque distancia de su cultura pierde su cultura. Mi hija, Marisa, quería saber español. Nació en los Estados Unidos, pero ella no sabía. Tuvimos que mandarla a estudiar aquí en España, a vivir con su abuela, para recobrar eso que había perdido de sus antepasados. Y después de estudiar aquí en la universidad y pasar tiempo aquí, recobró la cultura que había perdido por estar aquí en España y escuchar el lenguaje español. Dices, ¿de qué hablas, Marcos? Hablo de cultura espiritual, que si no lo guardas, lo pierdes. Y sentí hablar de este pasaje porque sentí que algunos habéis perdido la cultura, quizás habéis perdido la cultura del reino que habéis saboreado, que habéis experimentado, que lo habéis vivido, pero con tiempo y distancia y con una cultura dominante a tu alrededor, empiezas a perder el fuego de la cultura que habías saboreado a una vez. Lucas, el capítulo 5. Esta historia aparece en varios de los evangelios, no solamente Lucas, pero también en Marcos el capítulo 2 y en Mateo el capítulo 9. Cuando una historia se repite varias veces, es que es una historia con mucho significado, que hizo un impacto en ese tiempo. Y os introduzco a lo que estaba pasando. En Lucas nos dice que básicamente Jesús estaba en casa, muchos piensan que era la casa de Pedro, que estaba en Capernaum, y él estaba enseñando a la gente, y él estaba en la casa de Pedro en Capernaum. Yo he estado en ese sitio, y había mucha gente que venía a ver lo que decía este tal Jesús, porque decían que hacía milagros, decían que abría los ojos de los ciegos, decían que cuando tocaba a gente sentían un poder, decían que enseñaba con una autoridad que otros no tenían, decían que hablaba como alguien que nunca habían oído hablar de esa forma. Entonces los curiosos venían, los enfermos venían, los religiosos venían también, y esa casa se llenó muy rápidamente hasta que ya no cabía la gente y estaban de pie fuera de la casa, todos intentando escuchar un poco de este tal Jesús, a ver lo que decía. Y nos dice en Lucas que un día, esto es Lucas capítulo 5 versículo 17, un día mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Había 6,000 fariseos que vivían en Jerusalén en esos días. Los fariseos eran gente muy religiosa, muy, muy, muy religiosa, pero que sus corazones estaban lejos de Dios. Conocían de religión, pero no conocían de vida espiritual. sabían de tradiciones y de ritos espirituales, pero no tenían vida. Eran la gente que más estaban en contra de Jesús, los fariseos. A veces los enemigos más fuertes son gente religiosa que sabe religión y moralidad, pero no sabe de vida espiritual. Y dice la palabra de Dios que el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Qué frase más rara, ¿verdad? Porque está hablando de Jesús. Pero yo pensé que Jesús, donde quiera que iba, sanaba a los enfermos. Que no tenía que tener un momento especial de poder que venía sobre él. Pero en Lucas nos dice: y el poder del Señor, de Dios, estaba sobre Jesús para sanar a los enfermos. Si estás tomando nota, escribe esto. La cultura del reino, que yo llamo rompetechos, los rompetechos captan el momento, saben discernir oportunidades en el mundo espiritual. La gente del reino que está al tanto de Dios, al tanto de lo que Dios está haciendo, siempre se están preguntando esta pregunta: ¿qué es lo que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, en este país, en el mundo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios tiene un plan más grande de tu plan o mi plan. Nosotros no lideramos a Dios, nosotros seguimos la nube de Dios. Nosotros no vamos por delante de lo que Dios está haciendo, nosotros vamos por detrás de lo que Dios está haciendo. Nosotros no le decimos a Dios: Dios, venía de esto. Nosotros discernimos la nube del Espíritu Santo, el fuego de Dios, y nosotros seguimos el fuego de Dios. No creamos el fuego de Dios, seguimos la nube. ¿Entiendes la diferencia? Hay muchos que no entienden esto, y que tú haces tus planes y dices: Dios, ven y bendice mi plan. No, así no funciona Dios. Nosotros estamos en la disposición de decir: tú lidera a Jesús, nosotros te seguimos. Juan John dijo que iba a hablar de Chicago, pues os hablo un poco de Chicago. Nosotros hemos plantado, empezamos con un grupo pequeñito en un barrio muy malo de Chicago con 18 personas, y ahora hemos plantado 24 congregaciones en Chicago, y hay 43 cultos, celebraciones todos los domingos en inglés, español y en chino también. Fíjate, en chino. Ni hao. Y muchos pastores en los Estados Unidos vienen a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo habéis plantado tantas iglesias? ¿Cómo os habéis multiplicado de esta forma? Y vienen de California, diferentes sitios, y quieren saber nuestra estrategia. ¿Qué es vuestra estrategia? ¿Pero qué es vuestro método? ¿Qué es la fórmula que usáis para multiplicar en una ciudad como Chicago así? Y yo les digo: no quiero desilusionaros, pero nuestro método es muy simple, es este. ¿Dónde viene el viento del Espíritu Santo? Y si vemos actividad espiritual en un barrio, no hacemos estudios demográficos para ver dónde va la gente. No tenemos una estrategia para ver dónde sería el mejor sitio, hablando socialmente, económicamente, estratégicamente, filosóficamente, para plantar una nueva obra. Nosotros lo que hacemos es decimos: vamos a ayunar, vamos a orar y vamos a vamos a estar al tanto del viento del Espíritu Santo y a ver dónde hay actividad espiritual, y queremos cooperar con lo que Dios ya está haciendo en ese área. Dios nos ha llevado a barrios donde otros estaban huyendo de esos barrios. Algunos de esos barrios, pero malos, malos. Y donde otros, las iglesias están cerrando, gente está huyendo, y nosotros estamos diciendo, allá vamos. Hemos plantado en sitios donde era, pero gente dice, ¿pero estáis locos? ¿Por qué plantaríais ahí? Nos han dado edificios cerrados. Nos hemos ido, no, Dios nos ha dado una gracia para, nos han dado 14 edificios. Dado, regalado, 14 iglesias, o sea, con campanario, con vidrieras de ¿cómo se dice? De color, muy tradicional. Y lo que pasa es que esas iglesias están vacías, vacías. 5 personas, 10 personas vacías, porque en el barrio dice, es que en este barrio ya no puede existir, es que ya no funciona, aquí no se puede hacer nada. Y nosotros vamos así, vamos siguiendo, bueno, y dicen, bueno, si podéis hacer algo, mira, las llaves del edificio, el papeleo del edificio, haced lo que podáis, porque hemos estado intentando por años hacer algo aquí y es que es imposible. Y nosotros vamos siguiendo la nube de Dios, el Espíritu de Dios, y plantando congregaciones con Él, trayendo la presencia de Dios. Ven Espíritu Santo, ayúdanos a hacer discípulos, a amar este barrio con algo simple, poderoso, que es el Evangelio de Jesucristo, que sana, salva, cambia vidas. Ayúdanos a traer la presencia de Dios a este sitio. Y ahora esos edificios están llenos de vida, no porque no se podía, simplemente porque hemos estado siguiendo la nube. Te voy a decir una cosa, Dios está obrando en España, Dios está obrando en Santander, Dios está obrando en el País Vasco, Dios siempre está obrando. A veces gente dice, es que aquí Dios no está haciendo nada. No, no, no, no, Dios está haciendo mucho. Quizás no se parezca a África, quizás es distinto a China, quizás no, pero Dios está haciendo algo para aquellos que estén dispuestos a ver lo que Dios está haciendo. Pero ¿quién se está preguntando qué estás haciendo, Dios, y cómo puedo cooperar? La cultura rompe techos, siempre se pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo? Si tú eres un padre aquí, ¿cuántos padres tenemos aquí en si eres un padre, mira, aprende a preguntarte esta pregunta: ¿qué está haciendo Dios en mi familia? ¿Qué está haciendo Dios en mi familia? En mis hijos. En el chaval de 12 años. ¿Qué está haciendo Dios en la vida de mis hijos? ¿Qué discierno que Dios está haciendo? ¿Y cómo puedo cooperar con Dios en lo que Dios está haciendo? Nos dice la palabra aquí que el poder del Señor estaba especialmente en ese día, de una forma única, de una forma especial, no para salvar a gente, no necesariamente para abrir los corazones de la gente, pero Dios estaba en ese momento obrando con sanidad. El poder de Dios estaba presente para sanar. Y parece ser que en otro sitio habían unos cuantos, nos dice en Marcos el capítulo 2, que eran 4, que sintieron un impulso. Es el impulso del Espíritu Santo. Que aunque estaban lejos, sintieron que Dios estaba haciendo algo. Y que su amigo que estaba enfermo, que era un paralítico, ellos sintieron una carga. Es tiempo de llevar a nuestro amigo a esa casa, porque discernimos, sentimos de alguna forma que Dios está obrando de una forma poderosa para sanar a la gente. Dios está obrando, quiero que lo sepas. Dile al que está a tu lado, Dios está obrando. Dile a la persona que está a tu lado, abre los ojos y ve lo que Dios está haciendo. Segundo, no solamente rompetechos captan el momento de lo que Dios está haciendo, rompetechos superan los obstáculos. Solamente porque Dios está obrando no significa que va a ser fácil. A veces Dios nos lleva al medio de la tormenta y es la voluntad de Dios. Muchos pensamos, si Dios está en ello, será fácil. Pregúntalo a Jesús. La voluntad de Dios le llevó a la cruz. No fue fácil. Pregúntale a Daniel. La voluntad de Dios le llevó en medio de los leones. Pregúntale. Pregúntale a Pablo, que la voluntad, el centro de la voluntad de Dios, le llevó a ser apedreado. O sea, simplemente que Dios está en ello no significa que va a ser fácil. Hay gente que empieza, dice, es que el Señor me ha llevado, y empiezas y hay obstáculos y es difícil, y empiezas a decir, es que sentí que el Dios estaba en ello, pero ahora parece que, bueno, Dios, ¿qué pasó? ¿Pero quién te ha dicho que Dios no está en ello? El camino de la cruz es angosta, a veces es difícil. El hecho de que haya obstáculos no significa que Dios no está obrando, que Dios no está en medio de ello. Y entonces nos dicen la palabra, mira, y si estás tomando nota, rompetechos superan obstáculos. Cada avance tendrá primero una serie de obstáculos que hay que sobrepasar. Nos dice en el versículo 18, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerle delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. No sabemos en este pasaje, porque en Lucas no nos dice el número de hombres, pero en Mateo, en Marcos nos dice que había cuatro hombres, estaban a una distancia, cuatro amigos que por una carga de Dios, por un sentir que Dios está obrando, decidieron tomar a su amigo paralítico. Paralítico, claro, tiene que ver que este hombre no tenía la capacidad de mover sus piernas y quizás no tenía la capacidad de mover sus manos tampoco. Era quizás algo con la espina vertebral que no le dejaba moverse, paralítico, no podía por su cuenta. Cuatro amigos, ¿qué pasó en ese momento? No sé, pero uno tuvo que tener la idea, mira, no sé por qué, tengo la sensación. A veces las ideas más grandes empiezan con eso. Tengo la sensación, tengo el sentir de si que tomamos a nuestro amigo y que le llevamos a la presencia de este que se llama Jesús, que quizás Jesús pueda hacer algo. Otro amigo dice, venga, ¿por qué no? Quizás. Otro día, otro dice, mira, pero es que está largo, ¿cómo lo vamos a hacer? No queremos que sus expectativas estén arriba y luego quizás no resulta, no trabaja. Siempre hay alguno que va a estar así, no va a funcionar. ¿Cuántos tenéis amigos así? Siempre hay el de la idea, sí, vamos a hacerlo. Y otros, no va a funcionar, no va a ser así. Con el cierre de los toros era así. Uno está diciendo, qué divertido va a ser esto, correr con los toros en Ampuero. El otro decía, es que nos van a matar los toros, nos van a dar. En el mundo espiritual tenemos diferentes dones. Algunos tienen el don de fe, otros el don de desánimo. No, eso no es un don. Otros el don de discernimiento, pero tenemos que funcionar juntos. Estos cuatro hombres decidieron, vamos a ir a donde Dios se está moviendo con el poder de sanar. Entonces levantaron a este hombre juntos, llevándole con sus dudas, con sus cosas, pero llevándole, Y cuando llegaron al sitio donde Jesús estaba, el primer obstáculo es que era difícil llevar a este hombre, no sé cuántos kilómetros habría, pero le llevaron a una distancia. Y cuando llegaron al sitio, vieron que estaba lleno de gente y de fariseos, intentaron meterse y no podían. Y seguro que uno dijo, bueno, es que sentí que sería bueno, pero quizás fue mala idea. No, el que haya obstáculos, dice, es que me casé y pensé que iba a ser fácil y pensé que mi esposa se iba a levantar con una sonrisa todos los días mirándome y diciendo cuánto me amaba y pensé que su pelo siempre sería como el día de la boda, pero no lo es, ¿eh? Y la primera mañana cuando la vi sin maquillaje es que dije, ¿pero quién es esta mujer? Y digo, ah, no, es mi mujer. Y piensas que va a ser fácil. El hecho de que tu matrimonio quizás está yendo a través de un tiempo difícil no significa que no es el plan de Dios que te casases. El hecho de que hay un obstáculo significa, si tú estás casado ahora, en un matrimonio, casado con tu mujer, y estás diciendo en tu mente, bueno, quizás no era la voluntad de Dios. Quita ese pensamiento ya. Si estás casado, es la voluntad de Dios que trabajes en tu matrimonio, que lo llenes de fe, que sobrevengas obstáculos en tu vida, que digas, Señor, no es tan fácil como pensé que iba a ser, pero voy a trabajar, voy a llenarme de fe para sobrevenir este obstáculo para tu honra y tu gloria. Llegaron y era difícil. Los fariseos tenían actitud. Los fariseos no se conocían por su compasión. O sea, yo me imagino a estos diciendo, perdón, ¿me dejas pasar? Y otro dijo, oye, ponte detrás, que estamos todos aquí. Ah, no, eso eres un español. A ver, no, un fariseo. No digo. Todos están diciendo, por detrás, no empujes, hombre. Es que hemos traído a nuestro amigo, estamos todos aquí, oye, que bueno, hay otros cojos, mancos, ciegos por aquí también. Ponte atrás, hombre. Y no podían entrar. Pero te voy a decir una cosa, quiero que veas fe en acción. Es la fe el poder que nos empuja hacia los retos que en lo natural no podríamos sobrevenir. Hay algunos cuando vienen a obstáculos, se encuentran con los obstáculos y usan dificultades como una excusa de no venir a la presencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Intentando llegar a la presencia de Dios. ¿Cuántos sabéis que cuando intentas llegar a la presencia de Dios hay obstáculos? Algunos lo habéis vivido esta mañana. Otros están, ah, Señor, ¿cómo estás? Y tú estás pensando, ah, dejé encendido la estufa, el coche lo cerré. ¿Mi marido qué estará haciendo ahora? No, le dejé con los niños, igual no sé. ¿Cuántos sabéis que cuando vais a entrar a la presencia de Dios hay obstáculos? El enemigo no quiere que entres a la presencia de Dios. Estás aquí alabando al Señor, uno está moviendo, estás diciendo, sí, yo sé lo que hizo el viernes, ¿cómo puede levantar las manos este? Sí, yo sé qué pecador que es, que era obstáculo. El enemigo sabe que en la presencia de Jesús todo el cielo, toda la cultura del reino se despliega en la presencia de Jesús. Y el enemigo quiere que no entres en su presencia. No solamente eso, el enemigo no quiere que gente lejos de Dios experimente la presencia de Jesús, porque el poder más fuerte en el universo es la cercanía de la presencia de Jesús, que en su presencia todo se suelta. Y ellos no podían entrar. Entonces, quiero que lo veáis. Dice, pero no podían a causa de la multitud. Tercero, quiero que lo escribas, mira. No solamente rompetechos captan el momento, superan obstáculos, pero combinan su fe. Mira lo que pasó aquí. Quiero que veáis que nos dice aquí en la palabra, en el griego no es la fe del hombre, sino es fe plural, la fe de ellos. Quiero que veas esto, mira. Combinan su fe. El poder de una fe combinada puede sobrepasar barreras que una fe solitaria no puede. Lo digo de nuevo. La fe combinada supera obstáculos que la fe solitaria no puede sobrevenir. Cuanto más se junta fe con otra fe, cuanto más se junta, se une, esa fe crece en su poder. Nos dice, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Eso lo leemos muy rápidamente, pero quiero que veáis lo que está sucediendo. Que la fe de estos rompetechos que les llevó a traer a su paralítico a Jesús, que cuando no podían entrar dijeron, no, es la voluntad de Dios que lleguemos a la presencia. No se tiraron atrás y se volvieron al barrio. Dijeron, no, si Dios nos ha llamado, Dios tiene un plan. Y yo creo que el primero que dijo, es mi idea llevar al paralítico, seguro que dijo, oye, mira el tejado, no está tan alto. Oye, ¿y si yo subo? ¿Qué tal si yo le traigo? Y otro está diciendo, no, es que se va a caer, le vamos a soltar. Pero la fe de ellos juntos, cuatro hombres, le llevaron al tejado de la casa de la cuñada de Pedro. Y una vez que estaban arriba, uno dijo, mira, a ver, Jesús estará 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que está aquí. Fíjate que estos hombres empiezan a quitar las tejas de un techo, empiezan a quitarlo, empiezan a destrozar propiedad privada de la suegra de Pedro para llegar a la presencia de Jesús. Estaban empeñados en llegar a la presencia de Jesús. Y de repente está predicando Jesús, yo lo veo de esta forma, está predicando de Jesús y de repente empieza a caerse como cosas del tejado. Y paja empieza a caerse. Y pedazos de... Y todos empiezan a mirar arriba porque de repente se ve una mano. Mira, si en medio de esta reunión un agujero empieza a desarrollarse así, cosas empiezan a caer, yo no me importo qué estoy diciendo, nadie me va a escuchar, todos van a estar mirando así. Y de repente, y después de un rato, se ve una cara. Y el agujero se hace un poco más grande y de repente empieza a haber dos pies. Y otro diciendo, no le dejes caer, hombre, cuidado, que se va a caer. Todos bajando al hombre paralítico. ¿Por qué? ¿Qué les empujaba? Fe. Ese sentido de que si traemos a alguien a la presencia de Dios, que todo puede cambiar ante la presencia de Dios. Ese sentido de que si podemos llevar a las personas al poderoso encuentro con Jesús, su vida cambiará. Te voy a decir una cosa, es la cultura del reino, de tener una vida empapada de fe que trae a personas lejos de Dios, que no pueden llegar por su propia cuenta porque están paralizados de duda, paralizados con un sentido de depresión, un sentido de no creer en Dios, de ser seculares. Cuando el reino de Dios, cuando gente empapada con la cultura del reino empieza a creer que Dios puede cambiar las cosas, van a sitios extraordinarios para atraer a gente a la presencia de Jesús. ¿Sabes? Jesús no ha cambiado. No ha cambiado Jesús. Pero te pregunto, ¿tú has cambiado? Jesús es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Pero tú eres el mismo, ¿o has perdido la cultura del reino? ¿Llevas tanto tiempo en esta cultura que ya no sabes hablar el lenguaje del reino, como mi esposa lo perdió? ¿Tanto tiempo que ya tu mente está un poco secularizada a no tener expectativa de que Dios puede cambiar personas? ¿Tanto tiempo empapado con una cultura dominante que ahora piensas más como la cultura de tu barrio que la cultura del reino? ¿Tanto tiempo viviendo en un sitio donde la gente duda de las cosas, donde la gente se ríe de cosas místicas, espirituales, y que tú quieres ser un poco más educado, un poco más, verte un poco más, no como un loco cristiano de estos que están un poco cu, y quieres verte como una persona educada, bien, que cosas de fe, eres demasiado cultural? Porque el reino y la cultura del reino choca con la cultura en la cual vivimos. La gente alrededor no entiende la cultura del reino. La gente de alrededor, si has estado alrededor de alguien quizás que habla chino, los niños cuando ven a una persona que habla un lenguaje distinto se ríen y empiezan a imitarlo. Si hay una persona hablando en chino, los niños dicen y empiezan a imitarlo porque no lo entienden y se ríen porque no lo entienden. La cultura a nuestro alrededor no entiende el lenguaje del reino, no entienden la espiritualidad del reino, no lo entienden y a veces se ríen, pero no quita que el poder del reino de los cielos es nuestro poder, es nuestra cultura, y que el poder transformador de Jesús no ha cambiado. Yo no sé, no me acuerdo si os conté esto antes o no, pero hace como 3 años más o menos, el Señor me trajo bajo convicción. Yo estaba orando, Señor, haz algo, Señor, obra. Yo no estaba contento de lo que Dios estaba, quería ver más. Y sentí como el Señor me habló a mí y me dijo, mira, no ves más porque no te arriesgas más, porque no pides más. No soy yo, eres tú. Estoy esperando a que tú quieras más de mí. No necesitas fe si no estás viviendo en un sitio que requiere fe. Muchos de nosotros nunca nos ponemos en un sitio que requiere fe. Vivimos cómodos sin requerir fe. Y yo me sentí bajo convicción y dije, Señor, si tú estás obrando y soy yo que tiene que cambiar, Señor, quiero ver más gente convertirse, más gente llegar a conocerte. Y el Señor rompió mi corazón y yo empecé algo. El próximo domingo algo raro ocurrió. Me levanté temprano en la mañana, a las 4 de la mañana, y empecé a orar por la reunión que íbamos a tener, y tenía lágrimas saliendo por mis ojos. Sentí como un nuevo afán de que gente conociese al Señor. Conducí ese domingo por la mañana a la iglesia y durante la alabanza empecé a llorar. Estaba atrás y empecé a llorar cuando vi gente. Sentí como una nueva carga. Señor, soy yo que necesito amar como tú amas, Señor, rompe mi corazón. Teníamos unos bautismos al final y entonces bautizamos como a 6 personas, como en un tanque de bautismo ahí, y sentí después de bautizar a esas personas como este fuego de decir, mira, hay otras personas aquí que necesitan conocer a Jesucristo, que nunca te has arrepentido, que nunca has doblado tus rodillas delante de Jesús y has dicho, Señor, sálvame, lléname de tu Espíritu Santo, soy un pecador que te necesita, hazme una nueva persona. Y yo dije, y si estás aquí y nunca lo has hecho, ven, queremos orar contigo. Y unas 30 personas vinieron adelante y les bautizamos ahí mismo en ropa de calle. Mucha gente mojada, con agua por todas partes. El próximo domingo me ocurrió lo mismo. Ese domingo hizo lo mismo, un llamado a que gente viniese a conocer a Jesús. Esa gente era la misma del domingo anterior, pero lo que había cambiado no era la presencia de Jesús, lo que había cambiado es mi corazón. La cultura de Chicago me había aplastado en vez de la cultura del reino. Y prediqué de nuevo de esa forma, mira, gente que necesita conocer a Jesús. Y nosotros tenemos nuestro servicio a través de video. Y yo estaba preparando gente, una mujer entró corriendo adelante en sus pijamas. Y dice, entra corriendo y dice, perdón pastor, vengo en pijamas. Digo, sí, veo. Y estaba mirando vía vídeo y miré a mi esposo y le dije, tengo que dar mi vida a Jesucristo y bautizarme hoy. Me metí en el coche, corrí rápido, llegué al aparcamiento. El que estaba con el aparcamiento dijo, oye señora, no puedes aparcar ahí. Dice, me quiero bautizar, quiero entregarme a Jesús. Así que bueno mujer, entra. Y corrí y dije, y ella con lágrimas, quiero dar mi vida a Jesús, quiero bautizarme hoy. Otra pareja que estaba mirando a través de vídeo condujo una hora de viaje. Yo no les conocía, decían, me dijo, hemos estado viendo a través de vídeo por bastante tiempo. Yo miré a mi esposo y él me miró y dijo, hoy tenemos que dar nuestra vida a Jesús. Hemos conducido una hora, nunca hemos estado en esta iglesia, pero sabemos que necesitamos a Jesús hoy. En 4 semanas se bautizaron más de 200 personas. ¿Por qué había cambiado? Nada había cambiado allá. Lo que había cambiado es mi expectativa. Que la cultura que domina no sería la cultura que la cultura del reino domine la cultura que está a nuestro alrededor. Es la batalla espiritual. Mira, yo sé que acabáis antes y que me he alargado aquí un poco, así que voy a intentar acabar con esto. Dice la palabra de Dios que cuando bajaron al paralítico, que lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Versículo 20. Al ver la fe de ellos. Di la fe de ellos. Dilo en voz alta. La fe de ellos. ¿De quién era la fe? No de él, no del paralítico. Era la fe de ellos, una fe combinada. Cuando vio la fe de ellos, la cultura del reino, la cultura de fe, la cultura en medio de los fariseos que están así, este no va a valer para nada. ellos traen la cultura de fe que dice, no, en medio de la duda, de el juzgar, de lo religioso, nosotros traeremos fe que sabe, que cree que Dios puede obrar. Y cuando Jesús, cuando le interrumpieron todo, baja, me imagino que la suegra de Pedro estaba, pero yo sabía que no teníamos que tener esta reunión aquí, sabía que teníamos que tener la casa de otro, porque mira, han destrozado mi casa, mira, hay un agujero en mi techo, Jesús, ¿qué vas a hacer? Jesús no les rinde, no les reprende, Jesús dice esto, mira, escucha, Jesús dice, amigo, ¿qué? Acaba de hacer un agujero en tu techo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Termino con esto, mira. Y al final, último, no solamente captan el momento los rompetechos, la cultura rompetecho capta el momento, sobrepasa obstáculos, combinan su fe y por último, toman pasos. Toman pasos, ven lo que otros no ven porque toman pasos que otros no toman. No leo toda la escritura porque está hablando de las dudas de los fariseos que dicen, ¿cómo puedes? Esto es blasfemia, ¿qué puedes hacer esto? Pero el versículo 25 dice, al instante, di al instante. ¿Sabes cómo trabaja Dios? ¿Sabes cómo Dios puede cambiar una persona? ¿Sabes qué puede hacer Dios en tu vida para cambiarte? Al instante. Hay procesos, pero yo creo en un Dios que puede cambiarnos al instante, porque decisiones son, ¿cómo se llama para abrir una puerta? El pomo. Decisiones son el pomo que abren las puertas a cambio. Decisiones. Una persona puede entrar en un sitio no conociendo a Jesús y al instante tomar un paso y convertirse. Claro, el proceso para cambiar es largo, pero el comienzo puede al instante. Un corazón puede cambiar al instante. Vemos a través de la palabra que al instante una decisión se toma y cosas cambian. Claro, hay un proceso después del instante que a veces es largo, pero al instante cosas pueden cambiar. Al instante, en este momento, en la presencia de Jesús, al instante. Y dice, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado, al instante. Yo creo en la presencia de Jesús. Y dice que se fue a su casa alabando a Dios y todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Termino con esto, mira, y si los músicos pueden venir también adelante, pero termino con esto, mira. Te pregunto, ¿andas en la cultura del reino? Si tú miras a tu vida ahora, te pregunto, ¿cuál es la cultura que satura tu vida ahora? ¿Es la cultura de tu barrio? ¿O es la cultura del reino? ¿Qué es la cultura que te ha afectado más? ¿Cómo piensas? ¿Como el resto de tus compañeros de trabajo? ¿O has dejado que... ¿O has perdido la cultura del reino con el paso del tiempo? ¿Has perdido la expectativa, el hambre de Dios, la fe que dice al instante Dios puede hacer las cosas? No, Marcos, todavía voy a la iglesia, todavía abro mi Biblia. No hablo de esas cosas. Los fariseos también lo hacían. Hablo de la cultura del reino. Dentro de ti, el Espíritu Santo, que es distinto a la cultura a tu alrededor, que es sal y luz en la cultura, que choca, no de una forma abrasiva, pero una forma que influencia la cultura. ¿Llevas la cultura del reino o eres tercera generación y ya has perdido el lenguaje del reino? Ya no te acuerdas, ya eres más como la cultura de tu barrio que la cultura del reino. Porque si España va a cambiar, si tu familia va a cambiar, si tu matrimonio va a cambiar, si tus compañeros van a cambiar, no cambiarán por un cristiano saturado de su cultura. Van a cambiar cuando ven vida en ti, que es la cultura del reino, la cultura de los rompetechos, la cultura que es distinto, la cultura saturada de fe y la presencia de Jesús, que empieza a ser sal y luz. Como dijo Jesús en el Sermón del Monte, si has perdido tu sal, ¿de qué vale? Y si la luz ya no está ahí, ¿de qué vale? Eres una persona de la cultura del reino. Así que yo siento llamar rompetechos al cerrar esto. Vamos a ponernos de pie. Dios quiere crear en su pueblo la cultura de rompetechos. Él quiere crear en su pueblo, su gente, la cultura del reino, con una expectativa más allá de simplemente reuniones, pero donde traemos la cultura del reino a donde vivimos, a donde estamos. La cultura de rompetechos, la cultura de traer a los paralíticos con la ansia de traerles a la presencia de Jesús, sabiendo que Jesús les puede cambiar. Yo siento que Dios está hablando a algunos corazones aquí que has perdido la cultura del reino y la cultura de la sociedad es la que domina en tu vida. Y Dios te está diciendo: mira, yo no te he llamado a que seas buen cantabrio o buen español, te he llamado a que seas o buen americano o lo que seas, te he llamado a ser persona de la cultura del reino. Es tiempo de recaptar la cultura lleno de fe, la cultura del reino. Y yo lo que siento es llamar rompetechos. Si tú estás diciendo: Señor, yo quiero ser un rompetechos hoy, Señor, veo que la cultura a mi alrededor me ha afectado, que me ha quitado alguna de esas cosas que tenía antes, pero hoy, Señor, me declaro como persona del reino. Declaro que la cultura de Dios es más grande de la cultura en la que vivo. Declaro que la presencia de Dios es la que forma la cultura dentro de mí, Señor. Y hoy estoy pidiendo, Señor, quiero tener la cultura de un rompetechos para la gloria del Señor. Señor, reaviva lo que he perdido, Señor. Recapta la cultura del reino dentro de mi vida, Señor. Reavívalo, Señor, otra vez en mi vida. Si tú estás pidiendo eso y estás diciendo: Señor, necesito reavivar la cultura del reino, yo sé que al instante una persona puede cambiar cuando se arrodilla delante de Jesús y dice: ven Jesús ahora, satúrame, Señor, de la presencia y la cultura del reino. Dios, quiero traerlo a donde vivo. Y tú, si tú estás diciendo eso, yo quiero que salgas de tu silla, que te arrodilles aquí adelante y que ores: Señor, estoy aquí, Señor, ven cultura del reino, satúrame, Señor. Va a haber gente que puede orar por ti, pero si tú estás diciendo: Señor, quiero ser Satúrame de la cultura del reino, Señor. Recapta la cultura que he perdido, Señor. Trae el fuego que necesito para creerte de nuevo, Señor. Aquí tenemos adelante, así que si necesitas oración, ven calladamente, ponte de rodillas y oraremos por cualquier persona que venga hacia adelante.